seguir meditando en la palabra del Señor y agarrar otra vez el hilo, ¿verdad?, que el domingo dejábamos. Yo creo que, espero se acuerden de cuál era el tema del domingo. Saber una temática que es alianzas peligrosas, y veíamos la vida del rey Salomón, un hombre que lo tuvo todo, rodeado de bendiciones, de misericordias, de favores de Dios, pero que por hacer alianzas indebidas con personas que no le convenían, estas desviaron su corazón, lo inclinaron primero, lo desviaron, lo apartaron de Dios a tal grado que terminó haciendo cosas abominables ante los ojos de Dios, de una manera terrible, ¿verdad? Y veíamos que una de las cosas que hizo Dios es que le suscitó, le levantó varios enemigos. Dentro de esos varios enemigos estaba uno llamado Jeroboam, que era su siervo, al cual un profeta se lo encontró, que llevaba un manto nuevo, solo para recapitular algunas cosas. Ese manto lo rompió en 12 pedazos, el profeta Ahías se llamaba, y le dio 10 pedazos a ese hombre llamado Jeroboam, y le dijo: ¿sabes qué? Dios rompe el reino de Salomón y te da una parte a ti, 10 tribus a ti, y solo una o dos, pero resueltas, resumidas en una, van a quedar del lado de Judá. Y ahí empezamos esta historia. Yo quiero que leamos primero Reyes capítulo 12, versículo 8. Acá lo tenemos en la pantalla, si lo quieres ver en tu Biblia, puedes ver. Seguimos viendo todo amarillo acá, ¿verdad? Pero no te preocupes, no estás enfermo, ni nosotros. Es problema, ¿verdad?, de los colores del cañón, que pues, no ha habido tiempo de checarlo. Muy bien, leemos primero Reyes 12:8, nos ponemos de pie un momentito más, ¿verdad? Y ya vamos a estar sentaditos para leer este verso que se refiere a un hijo de Salomón, el que iba a ser rey. Lo leemos unidos, dice así la palabra del Señor: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Cierra tus ojos y pídele a Dios que Él hable a ti en esta hora. Señor, gracias, gracias, gracias, Padre, por estar en tu casa alabando tu nombre y adorándote. Gracias por el esfuerzo que mi hermano y mi hermana hace de venir a estar aquí, a meditar en tu palabra, a adorarte y a bendecirte. A pesar, Señor, de que a veces las circunstancias no sean favorables, yo sé que tú mejor que nadie valoras, Señor, su esfuerzo, su dedicación, su anhelo de estar en tu presencia, como decía ese hermoso canto con el que te alabamos. Padre, ahora permite que tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros. Queremos aprender de ti, que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consejero. A ti, Espíritu Santo, te rogamos en el nombre de Jesús que nos enseñes y que haya palabra para nuestro corazón, palabra del cielo que nos instruya y nos enseñe a vivir de la manera correcta. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Les voy a presentar al hijo de Salomón. Y ya aquí nos lo presenta el verso 8. Fue un muchacho joven, así lo presenta la Biblia, era joven cuando empezó a reinar. En el lugar de su padre Salomón, se llamaba Roboán, este que dice la Biblia que hizo eso. Pero dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, de su palomilla, de su flota, y estaban delante de él. Deja el consejo de los grandes, de los ancianos, y pide consejo de los jóvenes. Yo quiero presentarles este tema que hemos venido viendo y vamos a ver por varios días. Alianzas peligrosas, pero hoy veremos malos amigos igual a malos consejos. ¿Lo puede repetir conmigo, el de abajo? Malos amigos igual a malos consejos. Malos amigos igual a malos consejos. Es muy raro que un mal amigo, hermanos, y digo mal amigo, oiga bien, te vaya a dar un buen consejo. Normalmente te va a llevar, te va a conducir, te va a dirigir por un camino que no sea el más adecuado. Esta historia de Israel en sus principios de la división es una historia que está llena de enseñanzas y de lecciones que esperamos, ¿verdad?, que con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo las podamos ir sacando y apropiando para nuestras vidas de manera personal y para todos los que deseamos ser guiados, ¿verdad?, por el consejo de Dios. Mira, mi hermano, Roboán es el nuevo rey de Israel. En 1 de Reyes capítulo 12, verso 1, lo dice así. Roboán fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Roboán es hijo de Salomón. La Biblia marca que era el hijo mayor del rey Salomón. Y dice la palabra del Señor que solamente por cuestión de herencia o de sucesión Dios había dicho, ¿sabes qué? Así estaba marcado, el hijo, el príncipe, apenas muriera el padre, iba a ser el rey. La Biblia nos dice en el capítulo 11 que Salomón murió. En eso nos quedamos viendo el día domingo. Salomón murió, ¿verdad?, cuando en una de esas veces quiso matar a Jeroboán. Yo quiero checar que una cosa es Jeroboán, que era el siervo de Salomón, y otra es Roboán, que es el hijo de Salomón. Jeroboán se fue huyendo a Egipto porque Salomón lo quería matar, porque supo que le quería quitar el reino. Y la Biblia nos habla que cuando ese muchacho Jeroboán, porque también era joven, estaba allá en Egipto, dice la palabra del Señor que Roboán fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Entonces, les presento al nuevo rey de Israel, Roboán. Roboán es el sucesor de Salomón. Hasta ahí todo aparentemente va bien. Pero pasa algo. Jeroboán, que es otro, que es el siervo, dice la Biblia y el pueblo interviene. Primero de Reyes 12, 2 y 3. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboán, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboán y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboán diciendo, lo aclaramos, ¿qué es lo que hace la nación israelita cuando ven que ya hay un nuevo rey? Mandan a buscar al siervo de Salomón que está en Egipto, que sabían que había huido porque el rey Salomón había querido matarlo. Y lo mandan a buscar porque él era un hombre muy inteligente, tenía mucha popularidad en el pueblo y querían que los ayudara para hablar con Roboán. Porque iban a hablar para que no se equivocara y no hiciera algunas cosas que eran incorrectas. Entonces Jeroboán y el pueblo de Israel intervienen, ¿verdad?, pensando un poquito en la situación de lo que ellos iban a hacer. Mira, primero de Reyes 12:4. Mira lo que pide el pueblo, misericordia. Tu padre, le dijeron ellos, junto con Jeroboán, a Roboán le dijeron, tu padre Salomón agravó nuestro yugo. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Y le dijeron a Roboán, y te serviremos. La gente le decía, si tú disminuyes el yugo, y estaban hablando de tributos. Solo quiero recordar algo, ¿se acuerdan que Salomón construyó el templo? Y el templo lo hizo preciosísimo, grande, lo bañó de oro, era un lujo impresionante. Pero después de eso, el problema fue que Salomón se desvió y empezó a construir no solo construyó el templo, construyó casas y casas y casas para sus mujeres reinas. Y no solo casas, sino lugares altos de idolatría. ¿Se acuerdan que lo veíamos el domingo? ¿Y sabes a quiénes les cargó el tributo? ¿A quiénes los, como decimos, los cascarió para hacer todo eso? Al pueblo. Empezó a poner un yugo pesado. Aparte del trabajo que hacían de la carga, les estaba poniendo el 2% más al IVA. Bueno, era algo parecido a lo que hoy en día se hace, ¿no? Pero en realidad eso es lo que le está diciendo la gente. Oye, tu padre nos agravó el yugo, nos puso un tributo más alto, hizo que los impuestos subieran. Y, por favor, ¿por qué no lo bajas tú? Si tú lo bajas, si tú haces menos pesada nuestra carga, te vamos a servir, Roboán. El pueblo pedía un poco de misericordia. Roboán hace hasta ahí lo correcto, vea. Verso 5 y 6 de 1 de Reyes 12. Y les dijo, idos, váyanse, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Qué importante es pedir consejo, hermano. Es de sabios pedir consejos. No es bueno que nos las creamos sabernos las de todas, todas. La Biblia habla, ¿verdad?, de que hay de aquel de que confía en su propia prudencia. Maldito el hombre que confía en su propia prudencia, presenta la Biblia. Es cierto que también algunos dirán, pues no, la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que ver a quién se le va a pedir consejo, porque ahorita vamos a aprender de ello, en lo que hizo Roboán. Pero en primera instancia él va con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Entonces dice, bueno, no hay mejor persona. Si mi padre, ¿se acuerdan cómo fue el reino de Salomón cuando él era joven? Un reino de paz, de seguridad, todo marchaba excelente. Primero que nada, porque estaba bien con Dios. Pero después, porque se había rodeado de buenos consejeros. Y Roboán va a ellos y les dice, ¿cómo me aconsejan que responda este pueblo? ¿Cómo debo de hacer con ellos? ¿Será que escogieran? ¿Será que yo les agrave el yugo? O sea, ellos le dan un consejo. Mire, hermano, le dan un consejo sabio. Verso 7. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Sabes el consejo que le dan los ancianos? Es un consejo totalmente bíblico. Es un consejo que es el consejo que también nace del corazón de Cristo cuando Cristo estuvo en la tierra. ¿Se acuerdan que Jesús le decía a los discípulos, ¿saben qué? Entre nosotros no va a ser como lo hacen las naciones. En las naciones en realidad no sirven, sino se sirven del pueblo. Eso les digo en otras palabras. Y esa es la verdad de nuestra sociedad. Pero entre nosotros no va a ser así. ¿Verdad que así lo dijo el Señor? ¿Qué dijo? El que quiera ser el mayor entre nosotros tendrá que ser el servidor. Y el más grande va a ser el que sirve a la mesa. Los ancianos le dan un consejo bien sabio, correcto, al joven Roboán. Y le dice, si tú decides ser siervo de este pueblo y lo sirvieres, ellos te servirán para siempre. Pero el problema es que no nos gusta ser siervos. Y el problema es que cuando alguien llega con un concepto de liderazgo, piensa que es que todo mundo le tiene que servir a él. Y Roboán tenía un concepto totalmente errado del liderazgo. Pero él estaba pidiendo consejo y los sabios le estaban dando consejo. Y los ancianos que habían visto la experiencia le dijeron, ¿sabes qué? Sirve y te van a servir. Sé un siervo y vas a ver que en realidad ellos van a servirte a ti para siempre. Yo te pregunto, ¿por qué hoy nuestro corazón es movido a servir a Cristo? Porque un día Cristo vino a servirnos a nosotros. Amén. Él sirvió, dio su vida por ti en la cruz del Calvario, te amó primero, y porque Él nos ama primero, nosotros decidimos amarlos a Él, ¿verdad? Porque su amor nos contriñe, porque su amor nos mueve hacia la acción. Mi hermano, y es importante que entendamos, a la luz de la Biblia, Jesucristo enseñó, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y estamos hablando de Él, del Rey de Reyes. No vine para ser servido, dijo Él, sino para dar la vida, ¿sí?, en rescate por muchos. Así de claro. Para servir. Y para servir a un poner en su vida, ¿verdad?, para morir. Mi hermano, a la luz de la palabra del Señor, si tú, dice el consejo de los sabios, hoy eres siervo de este pueblo y lo sirvieres, y le hablas de buenas maneras, con buenas palabras. No los golpees con tus palabras, háblale suave, háblale amor. O sea, no estamos diciendo que no haya disciplina, pero mira, háblale siempre, atiéndelos bien, respóndeles buenas palabras. Ellos te servirán para siempre. Ellos te servirán para siempre. Ese era el consejo de los ancianos. Pero vean a Roboán lo que hace. Perdón. En Proverbios, hermanos, parecería ser que va a venir un consejo del sabio Salomón. El domingo veíamos que Salomón escribió los Proverbios y dice Proverbios 4:13, como si el padre un día se lo hubiera dicho cuando estaba niño todavía Roboán, retén el consejo, Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes, Guárdalo, porque eso es tu vida. Y no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Jóvenes, adolescentes, niños que están aquí, a veces te puede parecer pesado, tedioso, que tu papá te empiece a dar consejo, que tu mamá te siente en la mesa, ve hijito, esto que hiciste no es así, hazlo mejor así. Y muchas veces te puede parecer, ¿verdad?, que es anticuado el consejo. A la luz de la Biblia y a la luz de las Escrituras y sobre todo de Proverbio, nos manda a retener el consejo, a no dejarlo, a guardarlo, porque eso es vida. Es tu vida, es mi vida, hermano. Y puedo hablarte del consejo de la palabra del Señor, pero podemos hablar del consejo de tus padres, del consejo de los ancianos, del consejo de personas de experiencia. Y el dicho es muy conocido, ¿verdad? ¿Cómo es el dicho? El que no oye, fuerte dígalo, el que no oye consejo no llega, sí, ¿Proverbios qué? Ah, no, ¿verdad? Versión popular. Pero hermano, la Biblia es muy clara. ¿Sí? Retén el consejo, no lo dejes, jóvenes, hermanos, adultos, porque a veces el adulto piensa que porque es muy grande no necesita consejo, todos lo necesitamos, así lo dice la Biblia. Y Salomón también decía esto en 19:20, véalo, escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas es el consejo de Jehová permanecerá, aleluya. Hermano, escuchar el consejo, ponerlo en práctica. El propósito es ser sabio en la vejez. De ahí se basa. Por eso yo le preguntaba el texto, ¿verdad? Bueno, el dicho popular normalmente, ¿verdad?, podía estar muy claramente basado en este proverbio. El que no consejo no llega viejo. Para que seas sabio en tu vejez. Roboán sabía muy bien esto. De seguro es que Salomón varias veces lo sentó en la mesa cuando Salomón tenía mucha sabiduría y no había cometido los errores, porque ya vimos que eso fue después de los 50 años que él se desvió, se inclinó al pecado y se apartó de Dios. Pero buena etapa de su vida y de su juventud, ahí donde escribe el Proverbios, escribe Cantares, y en la última etapa de su vida se dice que es cuando escribe Eclesiastés. Por eso es que cuando tú leas Eclesiastés tienes que leerlo pensando que ese libro lo escribió Salomón cuando ya había cometido un montón de errores. Por eso es que vas a encontrar en Eclesiastés algunos datos, algunas cosas que te pueden sacar de onda. Acuérdate, Eclesiastés lo escribe Salomón cuando ya se había pervertido. Dios permite que se escriba ese libro para dejarnos una lección grande de cómo puede cambiar tanto la sabiduría y los valores de un hombre de una etapa a otra, todo por alejarse de Dios. Pero aquí le decía, escucha el consejo para que seas sabio en tu vejez. Mira, mi hermano, es lo que hace Roboán, desecha el consejo sabio. El verso, pero él dejó el consejo de los que los ancianos le habían dado. Lo dejó. Digo, no, estos hombres, ¿qué les pasa? Yo servir, si voy a ser rey, es para que la gente venga a mí, me sirva, me haga honores. Soy rey, no soy un trabajador, no soy un criado, no soy un sirviente. ¿Qué tanto le pasaba por la mente a este muchacho? El asunto es que la Biblia dice que desechó el consejo sabio. Muchas veces los consejos rebotan contra el propio concepto de la persona. Porque la persona ya se cree sabio en su propia opinión. Y más cuando ya tiene una posición, y más cuando crece, y más cuando ya sabe, ah, ya no se le puede decir nada, no se le puede aconsejar. Antes, cuando no tenía, venía y hacía la pregunta, ahora ni siquiera se pregunta por qué, porque se cree saberlo todo. ¿Sabes? Hay que tener cuidado con esa actitud. Hay que tener mucho cuidado. Antes, siempre es bueno buscar el consejo. Y buscar el consejo de los ancianos. Cuando habla de ancianos, no es tanto a lo mejor de los que tienen canas, sino los que tienen a lo mejor más experiencia, los que han vivido circunstancias en las que tú necesitas a lo mejor un consejo. Te vas a casar y quieres pedirle consejo a alguien, ¿verdad?, de cómo debes vivir con tu esposa, y vas y se lo pides a un muchacho, ¿sí?, que no se ha casado, a un amigo tuyo, ¿sí?, o alguien que está divorciado, lo más probable es que te va a dar un buen consejo para ver cómo te puedes divorciar rápidamente. No estoy diciendo que no te pueda dar un consejo bueno, pero muy probable es que pueda ser. Y ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Tienes que buscar el consejo de la persona apropiada. Mira, pide el consejo de sus amigos jóvenes. Pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Sabes? Esto es muy común entre los adolescentes. Muy común entre los jóvenes. Puede sentarlo papá y mamá en la mesa, pueden aconsejarlo, pero quiere oír el consejo de su amigo, el consejo de su amiga. ¿Qué es lo que piensan ellos? ¿Qué es lo que opinan los demás? Y si los demás opinan lo contrario, dicen, no hombre, ¿qué es? Mi papá me dijo lo mismo. Ese consejo anticuado. Normalmente se van detrás del consejo que dicen los amigos. Se cree que a veces en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero puede ser una multitud de consejeros jóvenes que no tengan experiencia, que no tengan el consejo adecuado y creen que es la decisión más sabia la que está tomando. Roboán dejó el consejo de los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él, a sus amigos, a su flota, a su palomilla. ¿Ustedes qué piensan? Mira, el pueblo vino a mí y me dijo que yo no les agrave tanto el yugo, que no les cobre tanto impuesto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tanto no le dirían esos muchachos? Se habían criado con él, estaban con él. De seguro es que él mismo agarró de esa flota, ¿verdad?, para hacer su grupo de consejeros. Los empezó a poner en lugares especiales, a tal grado que los puso en posición importante. Y le dijeron, ¿ustedes qué piensan? Mira, hermano, ¿qué consejo le dieron? No, ¿y de dónde va a salir, pues, para comprar el rancho? ¿De dónde va a salir, pues, para hacer casas más grandes? Tu papá ya hizo, pero pues también tú vas a tener, porque después vamos a ver cuál fue el tipo de vida que llevó Roboán. Increíble. Hijo de tigre, pintito, dice el dicho. Parecido a las situaciones a su papá. Pero no le dan consejo sabio. Mira, Proverbios capítulo 8, verso 33. Dice la palabra del Señor en los sabios consejos de Salomón cuando era joven. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Es triste cuando te das cuenta que das un consejo y entra por un oído y sale por otro. Y no se toma en cuenta y no se valora. Y mayormente en términos de la juventud hay esta tendencia. Un padre se siente triste cuando él puede dar un consejo a su hijo, le puede dar un consejo sabio, ¿verdad? Y el hijo cree que el papá está equivocado, que la mamá está equivocada, y el hijo toma su propia decisión. La Biblia habla, atended el consejo y sed sabio, no lo menosprecies. Todo proverbio está lleno de ese consejo. No menosprecies la enseñanza de tu padre. Atiéndelo para que tengas cordura, para que seas sabio. Guárdalas en tu cuello, ponlas en las tablas de tu corazón. Y habla una serie de cosas acerca de las enseñanzas, de los consejos que un padre puede dar. Todo proverbio está plagado de esa enseñanza. Así que si necesitas ayuda para aconsejar a la familia, a los hijos, usa proverbio, lee proverbios, apropiate de proverbios. Hay mucha enseñanza. Mira, Proverbios capítulo 12, verso 15. El camino del necio es derecho en su opinión. Ah, sí, en su propia opinión va requete bien. Mas el que obedece al consejo es sabio. Eso es lo que dice la Biblia. Esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. El camino del necio, del terco, del que no quiere pensar bien y meditar bien las cosas, es derecho en su opinión. No busca la opinión de los más grandes, de los más sabios, no. A lo mejor va a buscar la opinión de los más jóvenes, de los que en un momento dos pueden estar cometiendo errores parecidos a los de él. Pero dice la Biblia que el que obedece el consejo es sabio. Oiga, no solo el que lo oye. ¿El qué? El que lo obedece. Porque puedo oír mil consejos, pero si no los pongo en práctica, ¿de qué sirve? Papá, mamá pueden ser los mejores consejeros, pero si el hijo no obedece esos consejos, de nada sirven que les haya dado mil consejos. Ya es deber de uno ponerlos en práctica, practicarlo. ¿Sí? Aquí se les pueden dar enseñanzas, principios basados en la palabra del Señor. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, es tu deber, tu responsabilidad, obedecer o no obedecer. Es la pauta en donde ya tenemos que tratar directamente el asunto con Dios. Ahí dice, el que obedece el consejo es sabio. Sobre todo, aquí vamos a ver, él recibió dos tipos de consejos. Tú tienes que evaluar siempre los consejos, ¿verdad?, que vengan de parte de Dios. Dice el verso 5, capítulo 15, Proverbios, El necio menosprecia el consejo de su padre. Oigan, chamacos. El necio menosprecia el consejo de su padre. Y va y escucha mejor al amigo o a la amiga. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser ¿qué? Prudente. ¿Cuántos quieren ser prudentes? Yo quiero ser prudente. Todos. ¿Saben que el prudente es el que piensa antes de hacer? El que piensa antes de hablar. El que medita las cosas antes de verdad. Y en algo. La Biblia es muy clara. El necio menosprecia el consejo de su padre. Yo creo que tenemos que tener cuidado en no caer en esos niveles de necedad. Roboán seguía por el mal consejo de los amigos jóvenes. ¿Sabes? Verso 13. Y el rey respondió al pueblo duramente. ¿Cómo le dijeron los ancianos que hiciera? Háblale suavecito. Pues él respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Y se sentía muy hombre cuando lo decía, hasta engrosaba la voz. ¡Ah, van a ver quién es Roboán! Si Salomón fue duro, yo voy a ser más duro. Mi padre les castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Era un látigo que tenía los garfios esos para arrancar la piel. El tipo está diciendo: ah, mi papá fue duro, yo voy a ser más. Y a veces, ¿verdad? Insisto, se cree que tomar medidas de machismo, de hombría, más entre los hombres, ¿verdad? Jóvenes, oiga, ¿qué? ¿Cuántas cosas no pasan por ahí? Y empiezan los niveles de competencia y los amigos, ¿verdad? La burla. Y cualquier cosa en donde no quieres hacer lo que ellos hacen, empiezan la burla. Ah, te manda tu papá. Ah, le tienes miedo a tu mamá. Ah, ahí está la niñita. O ahí está la nena. O sea, ay, la niña consentida de su mamá. Y empieza la influencia con el propósito de hacer presión al grupo a tal grado, ¿verdad? Que tú no sigas el consejo de tus padres, no sigas el consejo de los adultos, de los ancianos, sino que te vayas bajo la presión y el consejo de los jóvenes. Esto fue lo que hizo Roboán. Siguió por el mal consejo. Muchas veces, hasta en los mayores nos pasa. En vez de buscar buen consejo de personas, a veces personas espirituales, de personas maduras, ¿verdad? A veces tomamos caminos, atajos que no son los correctos. Nos vamos criados y guiados por nuestra propia prudencia y cometemos errores terribles cuando no oímos el consejo de los demás. La Biblia nos manda a exhortarnos unos a otros, ¿sabías tú? Y cuando la Biblia habla de exhortarnos unos a otros, algunos dicen es regaño. No, es llevar un consejo sabio de mansedumbre con el propósito de guiar a una persona. Si estás viendo que se está yendo por acá, ve y habla y dile: oye, hermano, puedes irte por acá. A veces es importante que el consejo se busque, se pida, ¿verdad? Porque cuando no se pide, a veces dice: no, yo no me ve. Si me pregunta, le digo. Si no me pregunta, no le digo. Pero es muy importante a veces, ¿verdad? A veces tratar de intervenir e interferir en favor de ellos. Roboán siguió por el mal consejo. ¿Sabes cómo dice el Salmo 1? Hermoso. Lo sabemos muchos de memoria. Lo puedes decir conmigo fuerte, a ver, fuerte. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¡Aleluya! El varón que no anduvo en consejo de malos va a ser bienaventurado, tres veces feliz. La mujer que no anda en consejo de malos va a ser tres veces feliz, feliz, feliz, feliz. Sino que en vez de andar en consejo de malos, medita en la ley de Jehová. Busca el consejo de la palabra. Pregúntale a la Biblia: ¿qué hago en esta situación? Pregúntale a alguien que pueda guiarte espiritualmente: ¿qué puedes hacer? Es de sabios hacerlo, hermano. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos buscar consejo. Cuando tú crees, y a veces es triste, porque muchas ocasiones uno dice: Señor, perdóname, porque a lo mejor pude haber hecho algo acá, pero si la persona no busca consejos y tú no sabes ni siquiera el plan, ya cuando vienes a ver, pum, ya hizo algo, dice: a lo mejor si hubieras preguntado un poquito a Dios, si le hubieras preguntado a su palabra, si hubieras buscado guía. A veces no lo hacemos, creemos que Ah, no, hay decisiones que yo solito puedo tomar. Y es cierto, hay cosas de que si qué color vas a pintar tu casa, no le vas a venir a preguntar al pastor de eso. Te va a decir el pastor, ay, por favor, vea, comes y ve ahí qué color te gusta y decides tú. Pero mi hermano, hay cosas que no necesitas consejo. Amén. Pero hay cosas en donde sí necesitas ayuda y consejo. Para las decisiones importantes y sabias, es bueno, es de sabio tomar consejos antes de. Eso enseña la Biblia, hermano. Es feliz el que lo hace, es infeliz el que no lo hace. Mira lo que dice Isaías. Isaías manda un mensaje fuerte a Israel. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí! Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Hay gente que a veces no pide consejo y no, ya viene a avisar de lo que tomó la decisión. ¿Y usted qué opina? Pues ya que puedo opinar, lo que yo opine ya no sirve si tú ya lo hiciste. A lo mejor me hubiera preguntado antes y te hubiera dado un consejo. Ahorita te voy a dar solo un punto de vista, ya no es consejo, ¿no? Tampoco es que alguien tenga la varita mágica y la última palabra. Yo creo que la última palabra la tiene Dios. Amén, mi hermano, estamos de acuerdo. Ningún hombre sabio, nadie lo puede saber todo. No. Cometemos muchos errores a veces quizás, pero es importantísimo siempre apelar a las Escrituras. ¿Qué es lo que pueda decir Dios? ¿Qué es lo que puede decir? Dios está molesto con Israel, diciendo, ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse en cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! Piensan y creen que están haciendo lo correcto, bien, y se meten y hacen, pero al fin de cuentas, ¿verdad?, no pudiera ser lo más sabio, lo más correcto. Dios es el que sabe mejor las cosas, y Él es el que conoce el futuro, y Él te puede dar un consejo bien sabio y bien correcto para tu vida, mi hermano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mira, esto era un designio de Dios. Y esta es una parte difícil, difícil. Los designios de Dios en la Biblia son complicados. Mira cómo dice 1 Reyes 12:15. Habla de Roboán. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboán, hijo de Nabat. Hay designios de Dios. Hay cosas que en los planes de Dios están estructurados y marcados que así van a pasar. Los designios de Dios los hace en base a su previo conocimiento. Eso lo hemos explicado muchas veces y en varias ocasiones, hermano. Porque es lo mismo que es el término de la predestinación, ¿verdad? De la planeación, de que Dios tiene designios y Dios hace su voluntad y su soberanía. A la luz de las Escrituras, ahí dice la Biblia que Roboán no oyó al pueblo, porque era designio de Dios para que confirmara la palabra que el profeta Ahías le había dado al otro hombre, a Jeroboán. ¿Qué palabra le dio? Cuando rompió el manto en 12 partes y le dio 10 pedazos a él, dice, Dios rompe el reino de Salomón y te lo va a dar a ti, pero no en los días de Salomón, ¿se acuerdan que lo vimos el domingo? Sino en los días de tu hijo, del hijo de Salomón, o sea, en los días de Roboán. Dios permitió, esa es la voluntad permisiva de Dios, Dios permitió que Roboán se pusiera necio, se pusiera duro, que Roboán no oyera el consejo de los ancianos y escuchara el consejo de los jóvenes. Dios permitió, es la voluntad permisiva de Dios. Dios nunca te va a obligar a hacer nada que tú no quieras, hermano. Dios llama, advierte, aconseja, pero la decisión es de nosotros. Si tú te quieres ir por el camino del mal, Dios va a respetar tu voluntad. A lo mejor tratará de detenerte y de hacerte frente, pero nunca va a alterar tu voluntad propia, porque cada uno de nosotros tiene la decisión de escoger. En este caso, Roboán decidió, Dios lo sabía que él iba a tomar esa decisión, y en base a eso que sabía, él había marcado un plan, un designio, muy claro. ¿Cuál era? Que el reino se iba a dividir. ¿Por qué se estaba dividiendo el reino? Por los pecados de Salomón. Porque eso tiene un pasado, no es consecuencia solo del error de Roboán, tiene que ver con lo que su padre hizo. Pero ese es el designio de Dios. Mira cómo lo dice Efesios 1:11 acerca de esto. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros los cristianos en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, dígalo conmigo, con propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Un designio es un mandato, es un plan, es una orden que Él ya tiene previamente estipulado. ¿Cómo? ¿Por qué se hacen todas las cosas? Según el designio de su voluntad. Es un designio de Dios que a las 7:30 más o menos, 7:45, aparezca el mosquitero. Es un designio de Dios. Vivimos aquí, bendito sea el Señor. Cuando te dice, maldito mosquito, o sea, espérate, ¿qué es? Si al fin de cuentas. Hay muchas cosas dentro de los designios, entran circunstancias, entran muchas situaciones. Es un designio de Dios que tengamos calores tremendos hoy en día, ¿verdad? A pesar de que estamos ya por entrar a octubre. Sí, es un designio de Dios, pero consecuencia de nuestros propios errores, del calentamiento global, de tantas cosas con las cuales hemos ido atacando y dañando nuestra naturaleza. Pero todo está dentro de los planes eternos de Dios. Son señales antes del fin. Señales, ¿verdad?, de que el fin está allá, a la vuelta. Es importantísimo esto. Dice la palabra claramente, hermano, que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay cosas que a veces no nos gustaría que pasaran, pero según el designio de su voluntad pasa. Eleazar tiene el dedo medio revendado ahí porque se pegó un machetazo. Y te voy a decir, ¿por qué? A veces hay cosas, en verdad, así, es difícil entenderlo, pero hay cosas que están. Dios usa a veces, ¿verdad?, como decía, nuestra imprudencia, el que quizás no lo agarré bien, el que se me sobó, muchas cosas, pero entran las cuestiones de los designios. Por eso es que la Biblia a nosotros nos enseña que tú y yo como cristianos tenemos que darle gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque en todo Dios está interviniendo y lo permite. Esa es la soberanía de Dios. Es difícil entender este tema, pero la Biblia lo enseña en muchas partes y es nuestro deber enseñarlo. Porque aquel que dice, no, toda cosa mala siempre es el diablo. No, hay cosas que Dios mismo permite. Estaba en su plan. Claro, se aprovecha del error de la persona, de la mala decisión de alguien, pero estaba dentro de su proyecto. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Es muy importante entenderlo. Ahora, Israel se rebela contra Roboán. Por lógica, no le gustó la respuesta. Vea cómo dice la Biblia, Primero de Reyes 12:16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa a David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Estamos hablando de algo que Dios había ya profetizado por ahí, ¿sí? El profeta ahí había dicho claramente, ¿verdad?, que se iba a dividir el reino. Aquí está la rebelión ya. No le gustó la respuesta de Roboán y decide Israel, las 10 tribus, el reino del norte, separarse de la casa de David. La casa de David estaba en Judá, en Jerusalén, con Roboán, porque era de la descendencia de David. Jeroboán no era descendiente de David. El que era descendiente de David era Roboán, y ellos deciden apartarse. Mira cómo dice, verso 17 al 19. Pero reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboán envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, o sea, era el que estaba en Hacienda, el cobrador de impuestos, pero lo apedreó todo Israel. Y entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en un carro y huir hacia Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David, dice el texto cuando fue escrito, hasta hoy. Se hizo la división. ¿Quién había profetizado esa división? Dios, a través del profeta. ¿Por qué se había profetizado? Porque Salomón había prevaricado y había hecho lo abominable, construyéndole templos a los ídolos de sus esposas. Pecados que traen consecuencias futuras. Pero mira, mi hermano, Jeroboán se convierte entonces en el rey de Israel. Aconteció en el verso 20, que oyendo todo Israel que Jeroboán había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y el domingo explicamos, junto, fundida con la de Judá, estaba la de Benjamín. ¿Sí? Ahí es muy clara la palabra. Todo Israel, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. Entonces, después de Salomón, hermano, es importante que cuando tú leas en la Biblia Israel, cheque si es después de Salomón. Se está refiriendo a las 10 tribus que estaban del lado del norte. Y cuando la Biblia dice Judá, se refiere al reino de donde viene la descendencia de David, que te acuerdas, de ahí viene nuestro Salvador, que lo conocemos como el león de la tribu de Judá. Dios no quiso que esa descendencia se perdiera. Jesucristo es descendiente de reyes, aleluya. Por eso la Biblia le llama, bendito el rey que viene en el nombre de David. Es importante entender todo esto. Pero hubieron reyes que no fueron de la descendencia de David, que se quedaron del norte, del lado de lo que se conocía entonces como Israel. El lado del sur se conocía como Judá. Mira, verso 21. Y cuando Roboán planea una guerra contra Israel, porque le dio coraje que Israel, que Jeroboán agarrara 10 tribus. Cuando Roboán vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Ahí está lo que les explicaba yo. 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y de hacer volver el reino a Roboán, hijo de Salomón. El plan era que todo Israel fuera controlado por Roboán. Y planea la guerra y dice, vamos a atacar a todas las otras tribus. Pero Dios manda palabra a Roboán y al pueblo. Vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios. Así llegaba el mensaje de Dios. El Espíritu de Dios agarraba a la persona y empezaba a hablar. Vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, y diciendo, habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, Dios prohíbe la guerra. Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Eso lo dijo Dios, hermano. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. ¿Quién había hecho esa división? Dios. Consecuencia de pecados. Como castigo a la maldad de Salomón. Como error, imprudencia de Roboán. Todo lo que quieras ver. Pero al fin de cuentas, dentro de la voluntad, era un designio de Dios. Dice la Biblia, ¿habrá algo que pase que Dios no lo sepa? Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su voluntad y su poder. Es duro, pero a veces decís, yo no me gustaría que permitieras, Dios, algunas cosas que no me gustan. Pero muchas veces son consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Lo único que hace Dios es permitir en su soberana voluntad, y cuando Él lo permite, es una intervención de Él de designio. Dice ahí claramente, ¡dejen de pelear! ¿Cómo que van a querer guerrear contra sus hermanos? Ellos no son culpables. Esto lo hice yo. La división está planeada por mí. ¿Sabes? Tienes que ver un poquito el pasado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Habían cometido pecados terribles, sobre todo Salomón. Y Dios dice, los frenó y los detuvo. Y ellos se fueron cada uno a sus casas conforme a la palabra de Jehová. ¿Sabes? Jeroboam empieza su reinado. Vea lo que hizo, hermano. Verso 25. Me voy un poquito rápido. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y mira, verso 26, él empieza a tener miedo, Jeroboam. Dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Jeroboán sabía que cuando el pueblo tuviera deseos de adorar, de ofrecer sacrificios, ¿sabes dónde lo ofrecían? En Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Iban a tener que ir a Jerusalén, y cuando fueran a Jerusalén, se iban a encariñar otra vez con su tierra, con su templo, con la adoración, con los sacrificios, y él empezó a tener miedo. ¡Ah! El corazón de este pueblo se va a volver a Roboán, quien era su enemigo. Y me van a matar a mí, y yo no voy a quedar con el reino. Y en su preocupación y temor, hermanos, tiene una idea maquiavélica, terrible. Si Salomón hizo cosas horribles, vea lo que hace Jeroboán. Verso 28. Y habiendo tenido consejo, juntó a un grupo de gente. Ya me imagino qué buenos consejeros eran. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, ¿qué cosa? Dígalo conmigo. 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Te acuerdas del becerro de oro? ¿Quién lo había hecho? Mucho tiempo atrás, Aarón, cuando estaba Moisés en el monte Sinaí. Y lo mismo, eso un día le dijo Aarón, cuando hizo el becerro de fundición, le dijo al pueblo: he aquí tus dioses, te han hecho subir de Egipto. Jeroboam quizás conocía la historia y dijo: ah, si Aarón, que era un sacerdote, lo hizo, porque yo no lo voy a hacer. Y para mí es una estrategia. Así que él dice: para que él vaya a adorar a Jerusalén, le voy a hacer algo que adorar aquí. Y le hace 2 becerros de oro. 2. Uno pintito y el otro negro, uno blanco, no, quién sabe. La cuestión es que le hizo 2. No, eran de oro. Brillaban bonito. Uno puede decir, hermano, ¿será que puede haber tanto nivel de ignorancia? Pues hoy lo vemos en nuestro pueblo. Dice, ¿cómo una persona puede creer que en eso de yeso, de oro, de metal, de madera, hay? O sea, pues tristemente hay mucha ignorancia. Mira, este hombre, Jeroboam, lo usa, si tú quieres, como una estrategia política. Pero se lleva de malos consejos de idolatría. Porque habiendo tenido consejos, no lo hizo solito. Por si un día le sale mal las cosas, no me echen la culpa. Quizás juntó un grupo de líderes de las tribus. Oye, vamos, ¿qué hacemos para que el pueblo no vaya a adorar a Jerusalén? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo. ¿Hacemos un templo? ¿Vamos a adorar acá a Dios? No. Vamos a hacer algo diferente, porque si van a decir, porque es lo mismo. Planean, y teniendo consejo y recibiendo consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Mira, hermano, los puso en lugares estratégicos. Uno puso en Betel y el otro en Dan. Tú dirás, ¿por qué lugares estratégicos? ¿Lo quieres ver en un mapa? A ver si nos ayuda un poquito los colores, pero te los tratamos de presentar así, mira. Ojalá y lo puedas alcanzar a ver. Este es el mapa de la división del reino. Voy a usar un poquito esta flechita, mira. A ver si la alcanzas a ver. Si no la alcanzas a ver, Ópticas Devlin a lo mejor todavía está abierto. Oh, no, perdón, es broma. Pero ya no podemos, es que están fallando los colores. Mira, toda esta es la frontera de Israel. Acá está Israel en amarillo. Pero el problema es que todo se ve amarillo. Bueno, pero es por el caño. Pero aquí te lo estoy marcando con esa flechita. Ahí viene todo, ahí viene todo esto. Por acá venía, mira. Todo es la frontera de lo que era el reino del norte, donde estaba reinando Jeroboam. Estaba pegaditito aquí, ¿sí? Y aquí está Betel, pegadito a la frontera, porque todo esto lo que está acá es Judá. Aquí está Judá, ¿sí? Todo, y en Judá estaba la capital, que era Jerusalén. Estaba Belén, estaban... Pero todo este es el reino donde era la casa de David, donde reinaba Roboán. Y acá, lo que está de amarillo, la frontera amarilla, es lo que era el reino del norte. Pero mire dónde puso los becerros de oro, los centros de adoración. Uno lo puso en Betel, que está pegadito a la frontera de Jerusalén, para que no tuvieran que cruzar dentro de su lado. Y el otro lo puso hasta el otro extremo, en la otra frontera, en Dan, cerca de donde estaban los fenicios. O sea, era un hombre con una capacidad, una sabiduría, pero para mal. Porque en realidad, si estuviéramos diciendo que hizo 2 templos para adorar a Dios, todo estaría bien, para que no viajen hasta Jerusalén. El problema es que mi hermano no hace eso, sino que lo que puso en esos lugares, 2 becerros de oro. Ahora, ¿te acuerdas de Betel? ¿Qué significa Betel? Eso que está ahí, ¿verdad? Casa de Dios y puerta del cielo. El tipo, en el lugar donde un día Dios se le manifestó a Jacob y le dijo cosas hermosas y le reveló esa escalera que tocaba el cielo y tiene un sueño hermoso, y él se levanta y dice: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, lo dijo Jacob. Ahí mismo en Betel, donde acostumbraban a adorar a Dios, puso un becerro de oro. Y no te imagines que estaban adorando a Dios y estaban adorando un becerro de oro. No, adoraban al becerro de oro. Qué triste. ¿Cómo puede desviarse tanto un pueblo? Yo te digo algo, Eso no estaba dentro del plan de Dios. Ahí entra ya el corazón malvado y perverso. Ese es Dan y ese es Betel. Ahí con dos flechitas para que los ubiques. En la frontera del reino del norte, Israel. Estratégicamente. Por eso lo hizo de esa manera. No tenían ya que ir a Jerusalén. Mira, verso 30. Esto era causa de pecado. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Iban a adorar delante de ese becerro, hermano. Dice el verso 31, cambió el sacerdocio, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Te acuerdas que los sacerdotes judíos tenían que descender de la tribu de Leví, de la familia de Aarón? Pues él dijo, no. ¿Sabes por qué lo hizo? En Crónicas, en Segunda de Crónicas 11:13 nos da estos datos la Biblia. Es la misma historia, solo que la narra ahí. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él, a Roboán, desde todos los lugares donde vivían. O sea, empezaron a viajar hacia el reino del sur, hacia Jerusalén. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboán y sus hijos, ¿qué hicieron? Los excluyeron del ministerio de Jehová. Los sacaron. Dijeron, ustedes no van a servir. Y él dice, y el verso 15, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, pero esto está grueso. ¿Y para qué dice? ¿No crees que lo dice la Biblia? Búscalo en tu Biblia. Jamás vamos a poner algo que la Biblia no diga. Horrenda cosa sería para nosotros añadirle a las Escrituras. Así dice la Biblia en 2 de Crónicas 11:15. Él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. ¿Sabes por qué? Porque detrás de una imagen hay demonios, mi hermano. Y eso la gente no lo quiere entender ni creer. Pero detrás de las imágenes, la Biblia habla que quien sacrifica una imagen le sacrifica a los demonios. Siempre detrás de la idolatría está el diablo haciendo su trabajo especial. Dice la Biblia claramente, puso sacerdote para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. ¡Qué tremenda es la palabra! ¡Qué tremendos son los errores que comete el hombre! ¿Hasta dónde puede caer una persona? ¿Qué tan bajo? No sé si ustedes se acuerdan, hermanos, pero el domingo veíamos que cuando Dios, a través del profeta, le dijo a Jeroboán, ¿sabes qué, Jeroboán? A ti te voy a dar 10 tribus, pero te pido que guardes de obedecer la palabra. No te vayas a apartar, no vayas a ir tras la idolatría. Pero parece como si Dios le hubiera dicho, vete detrás de la idolatría, haz 2 becerros de oro. Todo lo contrario a lo que Dios le dice. ¿Por qué el corazón del hombre es tan obstinado a llevar la contraria, a no seguir el consejo de Dios y a veces seguir lo que dice su malvado corazón? Ve lo que dice ahí. Primero de Reyes 12:32. Entonces instituyó Jeroboán fiesta solemne en el mes octavo. Mira lo que hace. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, al mismo tiempo que se hacía la fiesta en Judá, en Jerusalén, él hizo una fiesta solemne, una fiesta religiosa. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Él fabricó su propia religión. ¿Y sabes de dónde lo sacó? De su malvado corazón. Un invento de su propio corazón. Verso 33 de 1 de Reyes 12. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Todo para que ellos no fueran a Jerusalén a adorar allá. Porque si iban a irse con Roboán, estrategia política mezclada con satanismo, mezclada con idolatría, mezclada con una desviación del pueblo, tristemente. A veces la persona piensa y cree que está haciendo lo correcto, en este caso, ¿verdad? Llegó a desviarse tan bajo y tan sucio, ¿verdad? Que él está haciendo un invento de su propio corazón. ¿Sabes cómo dice Jeremías 24, 7:24? y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Yo te hago una pregunta, ¿tú vas hacia atrás o hacia adelante? ¿Te estás guiando por tu propio consejo, por lo que tu corazón te dicta? A veces dice, hermano, a mí lo que mi corazón me dicte, cuidado, ¿sabes que nuestro corazón no nos dicta buenas cosas? Porque engañoso y perverso es el corazón. Vamos a dejar que sea Dios con su Espíritu Santo el que nos dicte las cosas. ¿Y sabes qué medio usa Dios para dictarnos las cosas y para guiarnos? Siempre va a ser su palabra. Es cierto, hay ocasiones en donde Dios te puede guiar directamente a través de un mover especial del Espíritu, pero que tenemos que tener siempre mucho cuidado, porque en realidad este texto es muy fuerte. Ellos dicen, ¿y sabes a quién se refiere? A Israel, al reino del norte. No oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Yo te hago una pregunta. ¿Pides consejos antes de tomar decisiones? ¿De quién lo pides? ¿Busca consejo de los ancianos, de los de experiencia, de tus líderes? ¿Busca consejo de tus padres? A lo mejor tú eres grande, pero tus padres todavía viven. Y dice, sí, hay ocasiones en decisiones de tipo, ¿verdad?, familiar, económicas, que puedo pedir consejo de mis padres. ¿Por qué no? ¿O te guías por la imaginación de tu propio corazón? ¿O sigues tus propios consejos? ¿O lo peor, tratas de ver a tus amigos de antes, con los que te juntabas? Oye, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué decisión tomo? Debe de haber en nosotros un anhelo por buscar siempre la guía de Dios, la presencia de Dios. El propósito de venir a su casa, hermanos, es aprender de su palabra. Y el propósito de estas historias es darnos lecciones que nos ayuden a tomar buenas decisiones en la vida. Nos hemos equivocado a veces. La hemos fallado porque hemos confiado en nuestro propio razonamiento. Pero la Biblia es muy clara. No seas sabio en tu propia opinión. Tú que te crees saberlo todo, y aquí, ¿verdad?, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe quién es humilde y sencillo para acercarse y pedir una opinión y consejo. Y quien a veces piensa que lo sabe todo. Dios conoce los corazones. Y Dios, hermano, tiene designios. Yo espero que el designio para tu vida y mi vida no sea de mal. Pero tenemos que aprender a decirle al Señor, como decíamos el domingo, Señor, examíname, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí algún camino de perversidad. Y guíame, guíame por el camino recto. No dejas que yo vaya hacia atrás, sino que yo vaya hacia adelante. Ponte de pie en esta hora. Y vamos a cantar este canto que hace un momento nos enseñaba el hermano David. Solo que ahora le vamos a decir, mi anhelo, Señor, es buscarte día y noche. De tu amor y tu consejo, de tu Espíritu, Señor. Busca el consejo del Espíritu Santo. Él te lo va a dar siempre a través de la Biblia. Él no va a usar una telenovela, no va a usar otro libro. Él va a usar la Biblia, hermano. Es la guía infalible de Dios. Dios la puede usar a través del mensaje de un hermano, a través del mensaje de un canto, a través de un mensaje profético también lo puede hacer. Pero siempre tenemos que evaluar todo mensaje que recibimos a la luz de la palabra. Evalúalo. No podemos guiarnos por consejos de sueño ilusorio, tenemos que guiarnos por el consejo de Dios. Vamos a cantar con nuestro hermano esto. Dile al Señor con todo tu corazón. Es buscarte día y noche. Tu amor y tu consejo. Mi anhelo. necesitas el consejo de Dios, de tu amor y tu consejo. Y decirle al Señor: Señor, mi anhelo es buscarte día y noche, pero sobre todo de tu consejo. A lo mejor tú necesitas alguna guía especial hoy, más que nunca. Has tomado una decisión, no sabes si es correcta. Es correcto que le digas al Señor: Señor, aconséjame, guíame con tu Espíritu Santo. Si quieres venir al altar, puedes hacerlo en tu lugar, donde quieras. Mi anhelo es buscarte día y noche. Dile de tu amor, de tu amor y tu consejo, de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo, dile al Señor, mi anhelo. Señor, aquí estamos delante de ti, anhelando más. Es buscarte día y noche, de tu amor y tu consejo, Señor. De tu amor y tu consejo, de tu Espíritu, Señor. Y ahora disfruta su presencia, dile. Por siempre y para siempre.